Puedo ver su macabra sonrisa, planeando su próxima víctima, perdiéndose entre la multitud. No es más que una rata más. Cuida su sigiloso andar, pero a lo condenado lo engañará, tratando de escapar. Güey, sigue siendo una rata más, dando vueltas siempre por el mismo lugar. Alguien pierde lo que él encuentra, cuando sé que lo pierda, paseando impunemente por toda la ciudad. Pierde lo que él encuentra, antes de que lo pierda. Cae el sol, él lo espera más. Vuela su éxtasis mortal. La escena en cámara lenta será. Esa escena lo va a reinar. Pero a él no le importa, porque a él el ángel ya lo parió y no quiere ver otra vida más ni todo lo que perdió. Es en la noche cuando se lo traiga la oscuridad, cuando se pierde completamente y cuando el sol se arrepiente. Y es tarde para querer arreglar todo lo que dejó atrás. Dejó la sangre de su sangre, y hoy lo que respira no es aire.